Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Kevin Puga. Sí, señores, buenas noches, ¿cómo estamos? Soy Kevin Puga y para mí es todo un placer, un privilegio estar otro jueves más, 10 de la noche, nos da la bienvenida, esto es El Lagartero. En El Lagartero, Alex Chauca. Buenas noches con todos. Estamos tan aquí buenas hoy. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar, pero estamos aquí listos en un programa más de El Lagartero para conversar y para discutir todas las cosas que suceden, ¿no? Y que sin más ni más, empecemos, mi amigo, mi estimado, mi compañero de vida, mi compañero de pierna. De entrepierna también. Oye. ¿Cómo has pasado? Un jueves más, oye, ya pasamos los 6 meses, ¿no? Nosotros no pasamos ni los 6 programas, pero lo hicimos. ¿Cómo estás? ¿Te ha tratado la vida? Bueno, veo que... Lo hicimos, Dora. Veo que en cara sí te ha pegado duro la vida. Sí, la verdad es que ha sido un partido duro. Te veo más pepudo. Bueno, eso sí. ¿Para cuándo la cara? Por los moretones. ¿Para cuándo la cara a nuestros amigos del gym, no? De Jimbo. Un saludo para Walter Jimbo y los fabricantes de chocolate... Jumbo. Bueno, lo cierto es que hoy arrancamos un poco tristes, es la verdad. Sí, a pesar de que nuestra canción que está sonando de fondo, bueno, no nuestra, decimos nuestra porque la sentimos así, es de alguien, un ser que hace poco nos dejó, un vacío muy grande y dejó a la música ecuatoriana de luto. Así que hoy hemos preparado al menos la mitad del programa, porque el tiempo también aprima. Hemos dedicado sí, es una nueva palabra. Señores de la radio que nos escuchan. Sí, un fuerte beso, un saludo para mis primas también. Lo cierto es que hemos preparado un programa dedicado en gran parte para el maestro Mea. Los felicidades. ¿Qué te parece si arrancamos entonces dedicándole, como lo hicimos con los periodistas, un pequeño y sentido homenaje a través de un minuto de silencio? Uh-huh. Creo que es valioso en esta ocasión. Vamos. Amigos, amigas, esto es El Lagartero. El Lagartero. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Un mensaje de amor. ¡Pa' Puerto Viejo! ¡La de los reales tamarindos! El lagartero. Escuchando pues quizá la canción más representativa de la orquesta, la primerísima del Ecuador y por qué no de Latinoamérica, Don Medardo y sus players. Don Medardito es quien colocó la cumbia en un altar, ¿no? Para el pueblo ecuatoriano, quien logró darle su toque, quien logró darle un tinte diferente y pues se hizo tan conocido, todo el mundo lo quiere, a todo el mundo puso a bailar. Y que a ver, quedó con esta canción, embrague, ¿no? Embrague. Espérate, es que se quedó. Y los, claro, con esta canción es la con la que todo el mundo ha bailado. Esta canción es un homenaje para Manabí, ¿no? Y la mujer chonera, que por supuesto está considerada entre las más guapas de todo el Ecuador. Bueno, la pena en sí nos va a hacer sentir este programa un poco diferente, un poco tristón. Pero lo cierto es que estoy seguro que si Don Medardo nos está viendo, lo que sea, a todos quienes lo estamos recordando, él quisiera que lo hiciéramos como la música que compuso, con alegría, con diversión, con la pachanga, ¿no? Así que lo cierto es que fue una noticia trágica la que recibimos el día martes 19 de junio. Así es, y nos tomó por sorpresa a todo el mundo. Nadie estaba preparado para eso, porque pues, no se hablaba de que Don Medardo estuviera mal, de que ya se hubiera decaído, pues, por el estilo, ¿no? Que a lo mejor nos daba la pauta para esperar la noticia, pero llegó. en las últimas apariciones que tenía en la luz pública se le veía durito, no se le veía bien. Con 80 años fallece, pues, entonces, Bernardo Lozurriaga Lojano, nacimiento Lojano, pero que acá en Quito hizo, pues, lo que hizo, que creo que está a la luz de todos. ¿Quién no bailó con Don Medardo y sus Players? ¿Qué clase social no disfrutó de la buena música como esta canción, no? Las pasó justamente la sociedad. Las pasó clases, las pasó creencias, las pasó absolutamente todo. Y a todos nos unió en base a la fiesta. La fiesta que se prendía en fiestas de Quito era infaltable, la primerísima. Compuso más de 100 CDs. Wow. Recién le hicieron, mira, el homenaje recién, hace 2-3 semanas, el homenaje respectivo por los 50 años de carrera musical. De carrera. Estaba leyendo un poco que es la única orquesta en Latinoamérica que logró pasar esa barrera de edad, la edad de oro, supongo que wow. Se llama los 50 años. Y bueno, lo cierto es que acá cerquita nuestro, pues le velaron. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Ágora. Sí, en el Ágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, le velaron con unas aproximadamente 300 personas, donde estuvieron grandes personalidades como de la música ecuatoriana, Gerardo Morán, y en especial Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez, pues, que hizo su vida musical en esta orquesta, que también es irreemplazable acá. Y bueno, eso para informar, poner en contexto y más que nada seguir disfrutando de lo que siempre nos trajo Medardo y sus Players. Así es, Kevin, y bueno, a pesar de que ya no está, nos ha dejado un regalo muy preciado, que es justamente parte de su ser, parte de su corazón, en la música que compuso. Y eso debemos atesorarlo, ¿no? Porque es parte de él, que no se ha ido aún, que vive en nosotros. ¿Tu canción favorita de Don Medardo y sus Players? La primera, La Chonerita. O sea, okay. no hay otra. Es de esa. En mi caso es La Novia, que viene a continuación. No me recuerda a nadie. Ojalá la vida no me traiga esas amarguras. Pero como Don Medardo lo hace, ser alegre de las tragedias. Lo que el otro día comentaba. Lo que nos caracteriza prácticamente a los ecuatorianos, ¿no? Alegrarnos con música triste. Bueno, así se vive mejor. Escuchemos un poquito más de estos éxitos en este pequeño semi-homenaje, pseudo-homenaje, que lo hacemos de todo corazón, con todo cariño. Aquí llega La Novia de Don Medardo y sus Players. Esa novia es mía. ¡No puedo creer! corazón. Bueno, y me quedo solo. Déjala que se vaya. Nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098 97 10 18 7. Me preguntabas, me preguntabas en tu nombre. Me estabas preguntando un poco en interno que quién era la voz de esta canción. Ajá. ¿No? Gustavo Velázquez, exactamente, ¿no? Que según vi era uno de los más afectados con la noticia. El infaltable maestro Gustavo Velázquez, participante de premios OTI, y etcétera, etcétera, etcétera. Con ese al final, etcétera. Sí, sí, sí. Y bien, hablemos un poco ya de la orquesta en sí, de Don Medardo, y algo de información que hemos preparado para ustedes, que quizás no lo sepan. Bueno, aquí estamos nosotros para informar también. La orquesta se forma el 11 de noviembre de 1967, con sus primeros músicos, quienes fueron Lucho Gordón, que estuvo en el saxofón, Beto Gordón en la guitarra eléctrica, Jorge Valareso en la batería, Hernán Sandro Martínez en las congas, Gustavo Velázquez y Edwin Cueva en la voz, los dos. Y recorrieron junto a Don Medardo países como Estados Unidos, Costa Rica, México, Venezuela, Colombia y Perú. Es decir, tuvieron un recorrido muy amplio en todo lo que es Latinoamérica y también parte de América del Norte. Estamos hablando de más de 5 décadas. Ajá. Generación tras generación, casi como el Chavo, más que el Chavo incluso. Más. Y todo terminó en un legado a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Así es. En la actualidad, la orquesta integran varios de los hijos de el director y fundador, Miguel Ángel, Marcelo, Mauricio, Manuel, Rubén y Medardo Jr., quienes a partir de 1978 constituyen el clan musical de los Luzuriaga. Hace 6 años dejó los escenarios el maestro Medardo, ya por sus problemas, pero la cuestión es que, como decíamos, estaba duro y todo, pero ya el martes le cayó un paro cardíaco fulminante, al menos murió sin dolor, que es lo que muchos quisiéramos, ¿no? Sí, ¿no? Muchas de las veces, bueno, en la psicología se dice que las personas anhelamos inconscientemente la muerte. Se evidencia en el tabaco, en el alcohol, porque son cosas que sabemos que nos matan y las seguimos haciendo. Y el deseo de todos es morir en paz. Con tranquilidad. Con tranquilidad, o al menos de una forma pronta en la cual tú dices, bueno, se acabó aquí, no voy a sufrir. Y generando algo chévere que en este caso es el recuerdo de muchas, muchas personas que zapateamos con ellos. ¿Les viste en vivo en alguna ocasión, me pregunto? Sí, sí, yo sí les vi. Usted, señor Chauca, que no se da baños de popularidad casi nunca. ¿Qué ha pasado? Yo vallenato, rocola, hasta las venas. Usted que vive en el conjunto privado cerrado de Pintac. Donde, o sea, sí, donde, conjunto, donde los, el pueblo es muy pequeño. Donde tus hermanos son tus propios hermanos y los cuisitos, borreguitos. Eso no es muy popular. ¿Cuántas veces les viste en vivo? De cerca, en las fiestas de mi parroquia, una vez. Luego, en Quito, otra vez. Fueron un par de veces que les vi. Okay. Pero de allí, o sea... Yo te cuento una anécdota que tengo justo cuando me daré esos players, ¿no? A ver. Muchos me dirán, oye, ¿por qué está sonando esta canción si no es Don Medardo? Sí, tenemos que ambientar en cumbia. Ese es el aspecto que la cumbia andina que nos generó, ¿no? Ajá. Resulta que en fiestas de Quito, cuando yo tenía 12 años, mis padres contentísimos de salir fiestas de Quito y toda la cosa, y era pequeño, nos vamos y encontramos un lugar privilegiado. O sea, no sé por qué, cómo ni dónde, era un montoncísimo de miles de personas y nosotros encontramos un lugar privilegiado. Ya. A los 5 minutos el bebé se enferma, o sea, yo... El bebé. Me empiezo a desmayar. Ya. Papi, vamos a la casa... y la cosa es que tuvimos que salir de ahí. Les dañé las fiestas de Quito a mis papás. Yo que anhelaba verles por primera vez y única vez a los Medardos, no les vi. Y ya, ahí pasé el 5 y 6 de diciembre en mi casa como bobo que soy. Bueno, nada que discutir con la última frase. Qué triste que no hayas podido mirar a Don Medardo y sus players. Tenían un show increíble. Pero bueno, amigo, nada, queda en la memoria y queda en YouTube lo que puedes mirar ahora. En el tutú. Oye, bueno, este programa, ¿qué más tenemos para informar? ¿Que a Don Medardo lo enterraron ya en Monteserrín? O Monteolivos, ¿no? El lugar donde le enterraron, como dijimos, más de 100... CDs compuestos. Así es, y bueno, como dijimos, se le veló aquí en la Casa de la Cultura con unas 300 personas. Y la cumbia, pues en general la cumbia andina, que fue su legado, está completamente de luto. Algo importante que hay que señalar es que cerca de 200 músicos pasaron por las levas de Don Medardo y sus muchachos, sus players. Entre ellos voces de como el mismísimo Joe Arroyo. Sí, yo veía un reportaje ayer que tenía fotos con él, con Joe Arroyo, y él todo tranquilo, ¿no? Como si... Don Medardo no se estaba tomando una foto con Joe Arroyo. Joe Arroyo estaba tomando la foto con Don Medardo. Joe Arroyo se le acercó y le dijo: maestro, maestro de los maestros, permítame una foto para poder morir en paz. Así es. Bueno, para ir cerrando un poquito ya esto por cuestiones de tiempo y regresar con una rima que hemos preparado también con respecto a este tema y muchas otras cosas más, escuchemos una última canción para ir cerrando este mini homenaje. Escuchemos entonces, y bueno, de parte de Lagartero le decimos a Don Medardo hasta siempre. Así es. Llega el Aguajal, canción típica ecuatoriana. Escuchemos en la grandiosa voz de Gustavo Velázquez. Amores hay, cariños hay, toditos traicioneros. Amores hay, cariños hay, toditos embusteros. El aguajal de este lugar solo sabe mi sufrimiento. El papayán de este lugar solo sabe mi tormento. Practicando Rimas, un espacio diseñado para informar mientras te mimas. Así que relájate, disfruta y sé feliz, que aquí arranca este dúo infeliz. Sí, esta es H-I Conexiones, o C-U más bien, H, Casa de la Cultura. H... La H. No, no. Ah, no, no, perdón. No. Yo sé que estábamos en Guayaquil. No, iba a decir... HP, HP, HP computadoras. HP, compútame, compútame, computadora, Dora, Dora. Que mamá, la madre no se parece a Dora la Exploradora. Para quienes no saben, se cortó el cabello hace muy poco. Se cortó el cabello chiquitito. Chiquitito, saludo para el brother que vino a vernos por la ventana, no sé quién sea. No, es Rando. Nos están acosando. Acosando yo voy, mamaracho, mamadora. Dora la Exploradora. Está en la refrigeradora. Empecemos, amigo. Esto es un buen rap. Es hora de, hey, decirle a la ciudad que somos los mejores y que nos vestimos de muchos colores. ¿Por qué me pones de esa censura? Para que te calles. Ah, ya, yeah, perdón. No, sigo, perdón. Me gustaba apretar ese botón como loco. A ver, otra vez. Hey. Hola, muy bien. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Vengo con estilo flow y soy MC Esta. Ya tú sabes quiénes somos. Sí, los lagarteros, los que visten de traje y se ponen sombreros. Hola, mi llave, ¿cuál es la que hay? Soy MC Stewart, Stewart Yamile, y vengo hoy a hablarles de este mundial. De lo que pensabas, ninguno va a ganar. Llegó Perú luego de mucho tiempo, pero por las mismas, ahora ya se va. ¡Uy, qué triste! Y cogió el tren y se fue a no volver. Vamos a ver unas palomas. Dice, ¡ey, yo! ¡Calla, guagua! ¡Ey, ey! Yo creo que será Messi. Y dice, hablando de Messi, ¡ey! Messi falla y los medios lo acaban sin piedad. México le gana a Alemania, eso sí que es novedad. Cristi marca goles, saca el pecho Portugal. Al final, creo que Putin se quedará con el mundial. Oye, Cristiano Ronaldo la está rompiendo, ¿no? Ajá. Como yo ayer, te cuento que me acerqué a un carro y también la rompí. Cristi se está agarchando a todos. Rompí la ventana para sacarme el cerebro del vehículo. Sí, la rompí. Llámame Cristiano Ronaldo. Cuando quieras yo te meto mano. Vamos. Y dice, en otras noticias no de mucho agrado, le damos adiós a quien la cumbia había instalado. Hasta pronto, Don Medardo, nos veremos pronto. En el cielo hay fiesta y por aquí, de luto un manto. Oh. Que en paz descanse, Don Medardo Luzuriaga. Que en paz descanse, sí. Y así es la vida, unos se van, otros quedamos, pero ante todo a disfrutar el mundo, hermanos. El tiempo pasa pronto, a veces reímos y a veces lloramos. Un abrazo y bendiciones para todos. Así es, ahí vamos. Para completar hay problemas, por unos golpecitos suspenden al inspector y arman una huelga. Los estudiantitos, bueno, así se educa en mis tiempos. Ahora hay que pedir permiso para hablarles a todos de estos puercos. Sí, el inspector también se los garcha a todos. Literalmente, sí, con un palo. Y bueno, y dice, esta cumbia, no. Perdón. Esta cumbia chonera va dedicado para ti, mi mujer bella. Que en paz descanse, Don Medardo Luzuriaga. Seguro Dios allá a ti te ama. Te ama, así es. Y con esto nos despedimos, amigos. Vamos. Soy MC Esta. Oh, sí, se nota. Escucha, soy MC Esta. Y vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. No te separes de el aparato porque vengo y te lo siento. No, pero nos tomamos una pausa. ¿Qué tal amigos? Les saluda Pablo Noboa para invitarles a que sintonicen todos los jueves el programa El Lagartero por Radio Casa de la Cultura. Ahí nos vemos, chao. Lagartero. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¡Mamá! ¡Ya arregló la radio! Volvemos con el Lagartero. El Lagartero, rompiendo la noche. En todo el mundo la gente está ya. La fiesta del fútbol se vive con pasión. Juegan los equipos, los hinchas se emocionan. Este es el mundial de Rusia. El Lagartero. 11 muchachos luchan la pelota con garra y coraje. Quieren ganar, quieren triunfar por su país. Vamos por la copa, vamos por la gloria con corazón. El fútbol es pasión, que los equipos viven con emoción. El Lagartero. Escuchábamos al maestro, no tanto como Don Medardo, pero... El maestro a su manera. Sí, el maestro de las malas canciones y... No, espera, ese no era. Yo no sé a quién vamos a idolatrar más, si a Bugs Bunny o al señor... Tongo le tengue yeye, dice en su canción. Siempre es un show, ¿no? El caballero. Oye, el tipo es un genio para hacer estas cosas. Oye, ¿qué prefiere la gente? ¿Tongo o la Tigresa del Oriente en cuanto a comedia? O sea, en el aspecto de comedia. Yo creo que él. Porque incluso hace canciones en inglés. Cosa que le falta. Mira. ¡Ja, y dice quienes puedan tongo le tongue. Ya tongo le tongue, ya lo aguanté, traté de controlar para todo el mundo, sí, ¿ah? Es como la Yankee. Si pueden, vean su video, está como Tongo Mundial Rusia 2018, canción oficial. Oficial. Imagina si le ponían esta en la inauguración de cuarto de hora del Mundial. Estaba buscando la admiración, pero no encontraba, sepan disculpar. Bueno, hablemos un poquito del Mundial para entonarnos, pero la verdad es que me distrae mucho esta canción, me distrae mucho. Vamos con lo oficial, ¿te parece? Bueno, a pesar de que prefiero los plagios. Y yo prefiero la de Tongo a estas dos canciones. En fin, el Mundial está en pleno avance y durante este mes vamos a seguir comunicando, hablando, criticando lo que nos gusta, el chisme, que es lo que mejor sabemos hacer los dos. Los dos y todos, digamos las cosas como son, a todo el mundo le gusta el chisme, solo que no lo quieren aceptar, algunos más, unos menos, pero todos. Un saludo para Patricio Guevara y para Katy Kinde, que nos deben estar escuchando. Hablemos un poco del Mundial, estimado Alex. Por supuesto, algo que decir antes de pasarnos a la materia en sí, de que son los partidos, la canción del Mundial. Ya hablábamos. Quiero decirte algo sobre esto. ¿Recuerdas los anteriores mundiales? La canción sonaba antes del partido, en el partido, durante el partido. En la ceremonia de inauguración. Imagínate. O sea, ¿sabes? Ahora, ¿qué salió pasó? Brian Adams, Robbie Williams sacando el dedo Robbie Williams en plena televisión mundial, pero cantó muy bien, pero no en la canción oficial. ¿Qué pasa con eso? ¿Echarle a Maluma? Es Maluma, o sea, ¿qué querías? Que partiendo de que se llama Brian Adams haga un cover de Maluma. Yo cuando escucho Maluma es como si me pegara una humita podrida, o sea, Maluma, nunca había. Les prometemos lanzar la canción de Maluma la próxima semana. Sí, esta vez vamos a dejarle a un lado a nuestro dios Bad Bunny y vamos a tomar a este plebeyo, a esta cosa, a Maluma. Con más respeto, por favor, la ley de comunicación ya nos pisa los talones porque ya no estamos online, sino en AM, te recuerdo. Es verdad. Bueno, a esta persona respetable con canciones de letra enigmáticas y de impacto social llamado Maluma, analizaremos sus letras. Ok, decíamos que el Mundial está en plena marcha y analicemos las tablas de posiciones. Hoy pasó algo increíble, Alex. No. Yo vengo triste, decepcionado. Para quienes no sepan, yo soy Messi maniático. El muchacho todavía cree en cuentos de hadas. Alex, este mes, con el debido respeto, sin caer en machismos, por favor, porque hay que aclararlo, porque ahora con los derechos humanos todo se resiente a veces. Sí. Alex de este mes está siendo hombre. Este mes le está gustando el fútbol. Y cosa que nos sorprende a todos los amigos de él, ¿no? Que viene, hoy cambiaron el partido. Sí, loco, pero ahí jugaba el Mushuruna Clan Juvenil. Sí, no importa. O sea, es que estoy en el Mundial y en este mes quiero disfrutarme como hombre. O sea, era... No, quiero aclarar. No quiero que escuche esto, mami. No, mentiras. Bueno, es el Mundial, como decía un amigo en clase, es el Mundial y no los equipos chimbos los que ves los fines de semana. Con excepción del Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento Nacional, todos, por supuesto. Bueno, la cosa es que no son esos equipos y por eso estoy como que, bueno, esta vez sí, porque es por países. Se entregan en cada partido. ¿Sabes por qué no me gusta el fútbol? Y lo voy a decir hoy, en esta noche. Señoras, permite, bueno, no tengo fresa salvaje. Continúo. Es... porque todo mundo es novelero. Fin. Y no me gusta eso. Sí, a ver, pero escúchame algo. ¿Me has visto? ¿Me conoces? ¿Soy novelero yo con mi equipo? ¿Qué te diré? A ver, honestamente. ¿Sabes bien no, que yo...? No, pero la gran mayoría sí. Un saludo para Patricio Guevara, que nos debe estar escuchando, y para Katy Kinde también. Perdón, no sé por qué reprodujeron el audio de la grabación del anterior saludo. En fin, empecemos por el grupo de hoy. Okay. Croacia le gana 3-0 con Luka Modric a Lionel Messi y compañía. Así es, 3-0, señores. Lo cual le pone a Croacia con 6 puntos ya en el Mundial. Islandia en octavos del sí. Mundial. Islandia con un punto, Argentina con un punto y Nigeria con cero puntos. ¿Qué puede pasar en este panorama, Kevin? Todo tú que mundo... eres el experto analista que hemos traído, bueno, toca porque siempre estás aquí. No, a mí me dicen experto porque se me cae el alma al piso constantemente. Ah, ya, ya, ya. Sí, de lo que me hacen esta semana te contara, lo que me hicieron ayer, mi corazón... No solamente el alma, ¿no? Sí, mi todo cara también refleja eso. Lo tomaré como un gran halago, muchas gracias. Dinos, Kevin, ¿qué puede pasar? Croacia está ahí en octavos. Ajá. Pero Argentina no está fuera del Mundial aún. Puede ponerse peor la cosa o puede ponerse mejor. Dinos en qué panorama se pondría mejor, porque como yo le veo, ya está no, prácticamente señor. Afuera. Mira, lo que tiene que pasar para que Argentina clasifique la siguiente etapa, que recordemos que en el 2002 se quedó fuera contra Suecia... No clasificó a octavos, fue la catombe en serio, con loco Bielsa de técnico. Mira tú. Ya, en fin. Dime, señor Kevin Bonafón, por favor, dime. Señor Kevin Bonafón, ¿puede usted decirnos algún verso que diga qué va a pasar con Argentina? Okay, dice, juega Argentina contra Nigeria, que casi siempre se enfrentan, es lo curioso. Sí. Argentina-Nigeria, si Argentina le gana, Argentina sumaría 4 puntos. Ajá. Correcto, porque empató con Islandia. Así es. Islandia juega contra Croacia. Y si Islandia pierde contra Croacia y Argentina gana, clasifica a Argentina. Así es. ¿Y qué pasa? No le veo complejo. Es una posibilidad muy fuerte que Argentina gane a Nigeria y que Islandia pierda. Pero, ¿qué pasa si es que... Bueno, si es que Islandia también empata con Croacia y Argentina gana, igual clasifica, date cuenta. Ajá. Uh-huh. Con 2 partidos perdidos, lo cual es curioso, ¿no? Uh-huh. Tuvo suerte. Yo creo que clasifica Argentina. ¿Tú crees que sí? Y llega hasta semifinal. ¿Crees que sí? Sí, señor. Eso es apostar en grande. Verás que estamos apostando, ¿no? Te recuerdo que tú ibas a Alemania. Sí. Y veamos dónde está Alemania. Tiene 0 puntos, por si acaso. Oye. Yo le iba a Argentina y está con un punto. Y de hecho ya me estoy arrepintiendo. fue la sorpresa del Mundial hasta ahora, creo yo, lo que pasó entre México... Y Alemania, ganaron los mexicanos, güey. Así es. Oye, mañana también se define el destino de Brasil. Mañana juega Brasil. ¿Tú crees que se quede? Decepcionante, pero no, Brasil no. Brasil va a llegar a los finalistas. Tiene, al igual que, bueno, hasta ahora tiene un punto con el empate. Pero ¿qué pasará mañana? ¿Se quedará con el un punto? Voy a usar tu palabra, garchando. Rusia, Uruguay, a toditos. Sí. En el grupo B, España empató 1, ganó 1, igual Portugal. Están prácticamente dentro del Mundial, porque... Ajá. Pero si es que Irán da la gran sorpresa. Dime, amigo, entre... Amigo. Gracias. Dime, entre España y Portugal, ¿a quién le vas? España, tiene un equipazo. El problema es por el técnico que le votaron dos días antes del Mundial. Pero España tiene un equipazo. Mira, solo lo que me acuerdo, de arquero De Gea del Manchester United. Uh-huh. Defensivo atrás, el mejor para mí, Sergio Ramos, en defensa. Así es. Acompañado por Piqué. Nada que discutir. Por la banda izquierda, Jordi Alba, de Barcelona, España, uno de los más rápidos del mundo. Tenemos la banda derecha, que realmente es Carvajal, pero hicieron jugar a Nacho, que es el defensa lateral de siempre de España. Ajá. En el medio está el señor Iniesta, el cerebro. Cesc Fábregas, del Chelsea. Se encuentra Thiago, del Bayern Múnich, que es el 10 de España ahorita considerado, el chino Silva del Manchester City. Ajá. Y adelante está Diego Costa del Chelsea, y ya, y eso es lo que te puedo contar. Sé que te vale carpeta, me estás viendo con cara de asco. No, me quedo sorprendido porque vas a la universidad, no sabes nada, pero se te pregunta de fútbol y te sabes nombre, apellido, equipo y todo. Entonces es como que muy bien, Kevin. Muy bien, diría el amigo Fausto de la combi. En fin, el Mundial no le veo tan interesante como fue el anterior, pero se va a poner buenos debuts. Hablemos de algo chiquito. ¿Qué pasó con Perú? Hablemos de algo chiquito. ¿Te parece chiquito Perú? En el Mundial, sí. Francia le ganó, Dinamarca le ganó, Perú fuera del Mundial. Prácticamente. Con un penal errado. 0 puntos y adiós, o sea... Fue tanta la emoción de Perú de haber clasificado para quedar fuera en 2 partidos. En fin, estamos hablando mucho. Ya tenemos otros temas que comentar, pero vamos con un poquito de música y regresamos. No te despegues, ¿te parece? Así es. Esto es El Artero. juro que no sé qué me pasó. Estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto. El sueño despierto me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján. Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú. Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita, y que sean como tú, porque como tú no hay otra, con un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida. Oh, oh, oh, oh. El Lagartero, cultural. Que recordar es vivir. El Lagartero presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. Estamos de vuelta acá en El Lagartero. Somos tus lagartos preferidos. Quiero comentarles que acaba de pasar algo bonito acá. Algo bonito. Que me permitió burlarme de mi compañero de trabajo. Ah, ok. Yo había preparado un listado de lo que hoy viene, la cápsula del tiempo, que vamos a hablar de las mejores canciones de toda la historia de los mundiales, Alex. Ah, sí dijiste. Pero la cosa es que yo también preparé, aparte de las canciones, preparé el listado para ir de acuerdo a la mejor canción. Y el caballero ahorita me dice: loco, no podemos salir al aire porque está mal. ¿Por qué? ¿No ves que las fechas están en desorden? Y yo, ah. Eso nomás para que se den cuenta la capacidad, la actitud y la aptitud de mi compañero, que deja mucho que decir. Bueno, realmente las canciones me importan tres. No, mentira. Es que, bueno, yo creí que estaba en orden cronológico y no de importancia subjetiva. Entonces, ¿te parece bien? Como hemos preparado por el Mundial, la Cápsula del Tiempo presenta a las mejores canciones de la historia del Mundial, comparado a muchísimos rankings, así que creo que esto es lo justo. Yo creo que sí, y evalúen ustedes mismos. ¿Te parece si tú mencionas en el puesto número que 6, ¿no es cierto? Sí, en el puesto número 6. Empecemos con una canción muy recordada para nuestros padres en especial. Llamada La Marcha, de 1978, en Argentina. Mira, esta era la canción. Mira la diferencia de la época se siente, ¿no? Bastante maratonesco. El Lagartero. Si lo escuchas con atención, vuelas. Recordemos que estaba en una dictadura militar, ¿no? Sí. Trágico este mundial. Simpática, muy bonita. Me recuerda a Rusia, no sé por qué. Sí, ¿no es cierto? Tiene mucho pegue. Sí, pero sí. Fue de Argentina 78, campeón Argentina. Todo esto mientras la masacre como campos de concentración se daba en Argentina, ¿no? Siempre ha sido el fútbol un pretexto muchas veces para ocultar cosas que suceden alrededor del mundo de importancia social. ¿Y sabes quién entregó la Copa del Mundo en la final argentina? No, ¿quién? El dictador Videla. La curiosidad más grande. Él entregó. Esta es 78, ¿no? Bonita canción, se nota lo militarizado, ¿no? Se nota mucho. Digo, escucho esto y se me hace ver a las tropas rusas marchando. Yo voy a pecar un poquito de indecente. Yo escucho esto y se me recuerda a las trompas de Filomón, que es un amigo que es trompetista. Yeah. En fin, en el puesto número 5 vamos con una muy actual. Mira. Hey. Bonito, lindo. Bonitos recuerdos. Brasil llorando con 7-1. Eso es un bonito recuerdo. Para mí sí. No, es que a mí me gusta cuando los grandes pierden y los pequeños brillan. Brillan, aunque en este caso la manera no es pequeño, pero Brasil era el candidato a quedar campeón. Cierto. Y el Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. La mejor barra que se inventaron, ¿no? Pitbull con la... para muchos bella, para mí no, J-Lo López. No te gusta. No. Creo que... sí, está abierta la puerta. Puedes salir nomás. Ah, perdón, yo en serio me la creí. Mundial 2014 Brasil, Alemania campeón. Como sabemos, todo lo que toca y hace Pitbull es de éxito, ¿no? Sí, como hoy, Bad Bunny. Bad Bunny es el Pitbull del trap. Sí. ¿Te gustaba esta canción? Sí. Bonita, ¿no? Uh-huh. Bien creadita. En el puesto número 4. Waving Flag de Keenan feat. David Bisbal. Qué linda canción, mira. ¿Te acuerdas de esto? ¿Qué? Uf. Cautivante, te trasladaba. Solo escucha esto y luego ponte a comparar. Bueno, más bien comparen ustedes la actual con esto. Belleza mayonesa, decían. Qué belleza, mi pana. Linda canción, muy bonita, muy, muy, muy bonita. Que compitió en el puesto número 3 con Waka Waka de Shakira. Yo prefiero la anterior, pero los rankings generalmente a Shakira le daban en el puesto 3, que es esta canción, Las Dos de Sudáfrica 2010. Buena canción, buena interpretación. Shakira, a pesar de los plagios, siempre sacó buenas canciones. Sí, es verdad. Por eso te decía, yo prefiero mil veces los plagios de Shakira que las canciones. Linda canción, ¿no? Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No para golpes, no existe el miedo. Bien, bueno, esta canción hemos escuchado mucho, ¿no? Pero las dos que vienen son conocidas, pero no tanto por las nuevas generaciones. Y por cuestiones de tiempo, vamos ya al puesto número 2, Alex. El puesto número 2 lo ocupa en el Mundial de Francia 1998, La Copa de la Vida, interpretada por Ricky Martin. Así es, quedó Francia campeón en ese Mundial. Gran casita. Tuvo una final donde la otra semana hablaremos que aparentemente le drogaron a Ronaldo. Sí, ya bueno, comentaremos de eso, pero La Copa de la Vida llega. Una de las mejores canciones, por algo está en el puesto número 2, todo el mundo amaba esta canción. Ajá. Qué energía le metía, ¿no? Mira. Y eso verás. Y así llegamos al tan anhelado primer puesto. Y a la parte final también del programa. Qué triste. Y les vamos a dejar escuchar un ratito con esto y de paso nos vamos despidiendo por cuestiones de tiempo y el tiempo pasa volando. Sí, uno tiene muchas cosas que decir, pero bueno, el tiempo apremia, como lo decía Kevin. ¿Quién está en el puesto número 1 para irnos despidiendo? Dice, en el Mundial de Italia 1990, interpretada por Gianna Nannini y Eduardo Benato, la canción Un Stad Italiano. Así es, desde Italia 90, con la mejor canción de los mundiales por muchos considerados, nos despedimos, amigas, amigas, esto fue... ¡El Lagartero!